¿Sabías que la Tierra tiene una superficie aproximada de 510 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales 149 millones son tierra firme y 361 millones son agua? ¿Y que sus líneas costeras, litorales, suman cerca de 356 millones de kilómetros? Y no solo eso, el radio medio de la Tierra es de 6.370 kilómetros, aunque se encuentra bastante achatado por los polos. Anime Nexus, preocupado por la educación infantil y la paz mundial, trajo para ti esta cápsula informativa. Si quieres saber cuántas plumas tiene un pato, sigue sintonizándonos. Ira contra todos ellos. No, espérate que tú desates tu ira contra todo mundo aquí. No. Van a terminar vetando. Decir, ya no queremos escuchar a Moca. No, es que sí tengo comentarios muy difíciles de hacer esta noche, chicos, así que lo siento, conocerán mi lado Yander el día de hoy, no ando de muy buen humor. Así es. Y pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente a otro pequeño bloque musical? Porque me están hablando por acá y ahorita regresamos. Ah, claro que sí. Nos vamos a ir con esto que es Hero de Flow, es del tema de la película de Dragon Ball Z, y sí, ya me traumé con ese tema. Y también nos vamos a ir con Flower de El Arcángel, un excelente tema también, es muy bueno. Y pues, sí, El Arcángel. Ahorita regresamos. No se despeguen y vayan haciendo sus comentarios. No nos tardamos. Keep up! 僕はきっと君を Y bueno, gente, ya regresamos. Ya llegó Diana Sakurita. Hola, gente. Perdón por llegar tarde. Buenas noches. Y pues bueno. No te preocupes. Pues bueno, ¿les parece si empezamos con el tema tan, ¿cómo decirlo? Controversial. Tan controversial de esta noche. Que bueno, ya estamos recibiendo comentarios ahí en el Facebook de la radio. Bueno, en el grupo del Show de los Rojos. ¿El Diario de la Night? Oye, del Diario de la Night, perdón. Se me fue el avión, disculpen a ustedes. El tema de esta noche es, ¿qué es un otaku? ¿Por qué te consideras otaku? ¿Y qué tanto ha decaído este tema? Más bien, esta cultura. Este tema salió a raíz de que en el transcurso de esta semana, su servidor simplemente publicó la propuesta de colocar K-pop en el auto DJ. Y pues por ahí alguien, permítanme. Por ahí hubo personas a las que no les agradó la idea y comenzaron a insultar y a decir de cosas, a atacar a los seguidores del K-pop. Hay un rollote ahí bien grande. A raíz de eso surgió la idea de hacer este tema. Y para los que vieron en Facebook, por ahí hubo varios comentarios de quién sabe quién. Sí, quién sabe. Quién sabe quién, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces denle like a la página del radio para que lean el chiste completo. Sí. Y pues bueno, por ahí varios comentaron que que el K-pop era mierda, chalala. Digo, entendemos cada quien los gustos de los demás, ¿no? Pero pues también hay maneras de decir las cosas. Que sí, nosotros como administradores también nos exaltamos, no todos, ¿verdad? Pero sí dos de nosotros. Bueno, yo no me exalté. Yo solamente les dije la verdad. Es que, bueno, es un tema bastante complicado porque, como les mencionaba ese día dentro de los comentarios, por ahí, como dice Dianita, denle like a la página de la radio para que puedan leer los comentarios y sepan de qué estamos hablando más o menos, si quieren enterarse bien del chisme, si no, nada más escúchenos y van a saber qué show, ¿no? Gracias. Pues llegan estas personas a hablar sobre el K-pop diciendo que sí, que es una mierda, que bla, bla, bla, que si poníamos eso en la radio iba a decaer, bla, bla, bla, todo el show. Y yo les comentaba ese día, hay gente que no sabe respetar, porque como dice Seru, o sea, nosotros entendemos que de gustos a gustos, ¿no? Chile, mole y pozole, como les guste, pues. Pero lo que a mí me incomodó, me molestó en cierta manera, fue que la gente no respetara a los chavos, a los que sí les gusta el K-pop. Porque hubo un momento en el que, obviamente, chavos que sí son, digamos, gustosos del K-pop, empezaron a hablar, a defender a ¿cómo vamos a decirle? Género musical. Y pues empezaron así como que comentarios, la verdad, bien pasados de lanzar. Y ya fue cuando yo dije, no se vale. Y entonces fue cuando empecé a meter mi cuchara. Claro, ya apareció cucharón más tarde. Pero pues sí, de cierta manera sí es algo incómodo, como que el hecho de no respetar, simple y sencillamente. Un chavo, de hecho, hasta me dijo y yo le contesté, ahí sí creo que sí, discúlpenme, pero eso sí lo hice con todas las ganas y el deseo de responderle, porque se me hizo muy tonto su comentario, que decía que por qué pregunta, pedíamos la opinión de los escuchas y a final de cuentas no la íbamos a considerar. Y yo le contesté que una cosa era que nosotros hubiéramos preguntado, ¿qué opina? ¿Ponemos K-pop en el auto DJ? A que nosotros le hubiéramos preguntado qué opinan del K-pop. La cosa es que no saben entender lo que uno escribe, entonces no es mi culpa. Si no sabe leer, que no comente, por favor. Exactamente, de hecho, nosotros dijimos, les gustaría que hubiera K-pop en el auto DJ, más no les dijimos, vamos a cambiar el auto DJ por puro K-pop. Que por ahí muchos empezaron a decir, ay no, entonces pongan puro K-pop y al rato esta, mejor pónganle radio random, chalala. Digo, creo que si no saben leer o no saben comprender lo que está escrito, pues vuélvanlo a leer, porque neta se van a meter en muchos problemas enseguida. Y además, pues sí, o sea, ese día se los juro hicieron demasiado escándalo por, como dijo Sensei, unas 10, 15 canciones de 900 y tantas que hay en el auto. Y hay más probabilidades de que escuches una canción de G-Music, o K-Pop, o G-Rock, lo que quieras, a una canción de K-Pop. Exacto. Sí, y es como les digo, o sea, ahí lo que sí les faltó fue, uno, comprensión de lectura, dos, callarse antes de hablar y primero pensar y procesar antes de decir babosadas. Y tres, el respeto hacia los demás. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si no compartes el gusto con los demás, pues mira, boquita cerrada y mejor así. Como dicen por ahí, calladitos nos vemos más bonitos. Ok, sí se les pidió la opinión, pero una cosa es que les digamos, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan del K-pop? A ver, coméntame, ¿te gusta el K-pop o no te gusta? ¿Por qué no te gusta? ¿Cómo consideras el K-pop? Si hubiéramos hecho ese tipo de preguntas, yo comprendería. Y en base a eso, nosotros vimos algunas respuestas y de ahí surgió el comentario de un chavo que dijo que si era una radio otaku, que porque íbamos a meter K-pop, que ya no tenía nada que ver con la cultura, bla, bla, bla, todo el rollo. Empezaron a meter la onda de que si poníamos K-pop ya no íbamos a ser otakus. Entonces así fue como de, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo están ordenando sus ideas, señores? A ver, un segundo. Y de ahí fue que salió la idea de hacer el tema de que es un otaku, para que todos comprendamos qué es ser un otaku, si se consideran otakus, y por qué hasta hoy a la fecha ha decaído bastante esta cultura, porque realmente en algunos aspectos sí ha decaído, y principalmente, y algo que me he dado mucho cuenta últimamente, viendo comentarios en la radio, en Facebook, bla, bla, bla, es que nos estamos perdiendo el respeto. Y la verdad, antes era muy padre ser otaku, porque era de, eres otaku, y todos los demás que somos otaku, te tratábamos, pero de maravilla, y ahorita ya estamos comportándonos como si fuéramos cholos, darquetos, escatos, así, mentándonos la madre casi casi, pues no, no agrada, no gusta. De hecho, entonces, pues chicos, bueno, por eso salió este tema, porque bueno, a mi manera de ver lo que es un otaku, un friki, como ustedes quieran llamarlo, que sé que hay muchos que les gusta esto y me van a salir con, ay no, yo no me pongo etiquetas, ok, no hay problema. Pero a mi opinión personal siento que esto ya está decayendo mucho, porque obviamente antes que me la vengan a mentar, vengan a decirme algo, son opiniones mías. Si gustan, mi Facebook ahí está publicado, en el Facebook de Anime Nexus, para que me la mienten a gusto y en privado si ustedes lo desean así. Es que nos estamos, o la gente se está encasillando mucho en algo, en decir, yo soy friki porque veo esta serie de anime, o yo soy friki porque me estoy metiendo mucho en estas cosas, o por ahí muchos que me ha tenido, no sé si decir la suerte o la mala suerte de conocer, que dicen, yo soy friki porque sé todo de Japón. Y pues creo que eso es algo muy ambiguo, porque el ser otaku, a mi forma de ver, no es nada más conocer de una cosa, es tener el conocimiento de muchas cosas y enfocarte en una dentro de tus propios ideales. Tú, Dianita, ¿qué piensas que sea ser un otaku? Ay, Dios. Pues miren, de hecho sí. Pues digamos, completando, dando mi punto de vista del tema, es que bueno, aparte de ser otakus, sinceramente todos y cada uno de nosotros tenemos un gusto diferente a lo que se refiere a la cultura, pues la cultura de ser un otaku, o sea, no voy a decir japonesa porque pues, no lo es como tal, pero sí de conocer de anime, de manga, de cosplay, de todo eso, todos tenemos algún gusto que sea diferente, entonces solamente es cuestión de respetar los gustos de los demás, porque también no vas a estar ahora sí que no vas a ir por la calle mentando madres porque a alguien le gusta el K-pop, o porque a fulanito de tal le gusta escuchar pop en español, o porque a sutanita le gusta el metal y cosas así. Es solamente mi opinión hasta ahorita. Es que sí me agarraron en curva, disculpen. No pasa nada. No pasa nada. Y bueno, ya por ahí ya sirvió eso su comentario. Yo, a mi parecer, también, o sea, les recordamos que estas son opiniones personales propias de nosotros. Cada quien puede tener sus pensamientos, ideas y ondas como quiera. Entonces, esto nada más son nuestros comentarios, son nuestras opiniones, es lo que nosotros pensamos. Y se los estamos dando a conocer para que entiendan un poquito por qué el tema y por qué hablamos así. Para mí, un otaku es la gente, digamos, la personita que de cierta manera tiene un gusto. No podemos decir que ya es así un gusto así súper. Ay, me gusta el color rosa. Ok, y el color rosa está bonito, por eso me gusta. No, sino ya es algo más fuerte que un gusto y es algo así como que hasta de cierta manera es ya un fanatismo. ¿Por qué? Porque te haces fan de la música japonesa, te haces fan del anime, te haces fan del manga, te haces fan del cosplay, fandub, de lo que quieras. Te haces ya un fan. Entonces, un otaku para mí es una persona que se hace fanática al grado de que ya es algo que está constante en su vida. No es como una moda. Otaku no es, hoy vi Sailor Moon, me gustó Sailor Moon, ya mañana ya no lo veo, ya no me gusta. O una semana. Ya el ser otaku ya es algo que ya forma parte de tu vida constantemente. También algo que yo les comentaba es que nosotros nos caracterizábamos antes, hace muchos millones de siglos atrás, porque éramos la cultura más unida, más amable. Y créanme, se los digo porque tuve la fortuna de conocer a una personita que nunca había visto anime. Y el anime que había visto, pues, típico, ¿no? Lo pasan en TV abierta, lo ves y ya, pero no sabes ni qué es, no sabes qué es un seiyuu, no sabes qué es un opening, qué es un ending, no sabes qué es J-pop, J-rock, bla, bla, bla, lo que quieras. Y cuando fue a una convención, se sorprendió de que decía, oye, es que no manches, yo voy, por ejemplo, aquí en México, que está el Chopo, que es donde van a comprar ropa, accesorios, un montón de cosas, metaleros, arquetos, ponquetos, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tú vas al Chopo y toda la gente te pasa encima y les vale un cacahuate. Y él me decía, exacto, horrible, o sea, te atropellan y les vale. En cambio, si tú vas a una convención de anime, a una convención de cultura japonesa, donde vas a ver música, comida, anime, manga, ropa, accesorios, bla, bla, bla, bla, bla, y te encuentras con otakus, si un otaku pasaba y te movía con la mochila, con las cosas que estuviera cargando, simple y sencillamente se disculpa. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros nos caracterizábamos por eso, porque somos una familia muy unida y aparte muy respetuosa. Y ahora la cultura, lo que ha sido para mí el ser un otaku, está cambiando mucho. O sea, ya la gente ya cree que es otaku porque vio 105 capítulos de Naruto seguidos en un día. Ya por eso ya soy otaku. Es cuando dices, ok, viste Naruto. Y luego, pues es que vi el ninja, lanzaba estrellas ninja y se vestía de naranja y tenía un demonio adentro. Y entonces dije, ok, a ver, pero explícame más el opening, quién lo canta, qué esto, qué el otro, qué género es, qué de música, qué la banda que toca, en qué género está. O sea, no se pierdan en la idea de me gusta, es un gusto y ya soy fan. Hay que marcar la diferencia, ¿vale? Exactamente. Bueno, ahí completando un poquito de lo que dijo Moca, siento que también eso en el pasado se dio por el hecho de que éramos así como que un grupo súper chiquito. Si se dan cuenta, antes era así como que bien rarísimo encontrarse a alguien más que le gustara el anime. Y ahorita ya vas por la calle y pues sí, como dice Moca, ves a un montón de chavitos de que no, es que yo soy friki porque mira, no toqué esto, que lo otro. Entonces ahorita siento que ya la pérdida, pues, de respeto, por así decirlo, es porque pues ya en estas ondas se está metiendo gente que pues la neta lo está haciendo nada más por voy a probar y si me gusta bien, y si no, pues ya lo dejo. O sea, son personas que no tienen conocimiento en sí de lo que es esto. Así es, de hecho es como... De hecho, el ganador del concurso de karaoke, Yakimeshi, comentó hace un tiempo en su Facebook que, pues bueno, ya para mucha gente el ser otaku, el ser friki, ya es una moda. Lamentablemente ya es una moda, y la gente que sí le gusta esto por gusto se siente como molesta, como usurpada. Pónganle la palabra que ustedes quieran. Pues es que hasta cierto modo sí incomoda, porque por ejemplo, la gente, como tú dices, Eru, a veces no le gusta ser etiquetada. Y hay gente que no pertenece a esta cultura, que por el simple hecho de que, por decirlo, a mí me encanta traer mi gorra puesta de Arale, me fascina traer mi gorra de Arale, y me ven y me dicen, ay, a tu edad con esas madres puestas, que no sé qué, ni que tuvieras 3 años, bla, bla, bla. Y es cuando dices, a ver, ¿en qué te afecta? Discúlpame, pero, ajá, una, ¿en qué te afecta? Dos, ¿en dónde dice hasta qué edad puedo pertenecer a una cultura o puedo hacer lo que a mí me gusta? Exactamente. Y dos, hay gente que insulta a los otakus, ¿por qué? Porque en algún momento se toparon con algún, ¿cómo decirlo? Semi-pseudo-otaku. Poser. Poser. Que simple y sencillamente le dijo, yo soy otaku porque vi en la televisión Dragon Ball Z cuando tenía 5 años y no me acuerdo de nada, pero yo lo vi, entonces soy otaku. Y tuvieron alguna bronca y entonces ya nos etiquetan como que ay, los otakus, los frikis, los raros, que no sé qué, infantiles, bla, bla, bla. Y empieza a haber ese tipo de problemillas que se incomodan. Entonces, muchos de los chavos que nos están escuchando, y se los puedo asegurar, tienen entre 14, 17 años y a lo mejor en su vida nada más han visto Naruto, One Piece, Fairy Tail y Mirai Nikki. No. Y son los únicos animes que han visto. Te apuesto que ni siquiera han visto Fairy Tail. Te apuesto que han visto series cortas de lo mucho, exagerando 30 capítulos. Y perdón si se sienten ofendidos. Pero no creo que haya... también se les hace costumbre. O sea, ven así a sus amigos que... No, que Mirai Nikki, que esto, que el otro. Voy a ver Mirai Nikki. Y es el único anime que ven. Y entonces ya se creen otakus, ya creen que saben todo de Japón, ya creen que saben hablar japonés, que saben de bandas, de anime, de personajes, seiyus, todo lo que quieran. Y cuando les preguntas, oye, esto, el otro, bla, bla, bla... Pues no. Pues no. ¿Tú crees? No. No, pues no. Pues no. Y pues entonces no podían estar hablando con nosotros. Pues no. No, pues no. Entonces hasta cierto grado es cuando dices. Entonces pues sí dices, o sea, ¿qué onda? ¿Eres? ¿No eres? ¿Te haces? ¿Te crees? ¿Cómo? Por eso les hacía el comentario, chavos. ¿Cuál es la diferencia entre ser un otaku y creerse un otaku? ¿Te consideras un otaku? O sea, hay que ser sinceros con uno mismo. ¿Tú, Zerof, te consideras otaku? Sinceramente no. Yo... Puede que muchos digan que soy un otaku, muchos me dicen que soy su senpai, chalala. Sí he visto muchas series de anime, sí he visto muchas cosas sobre Japón, pero yo en lo personal no me considero un otaku como tal. Para mí un otaku es una persona que ha visto, que conoce, que sabe. Yo, pese a que he visto más de 200 series, tengo, ¿qué te gusta? 50, 60 discos de anime, más toda la música que a lo largo de estos 7 años he juntado. Yo siento que aún me falta mucho para considerarme un otaku, al menos es lo que yo siento. Y no se puede, porque en sí, digo, ahora sí que los otakus originales, papacitos, están en Japón. Ellos sí son otakus. Ellos sí, por el simple hecho de que, por el ambiente en el que están viviendo todo lo que, vamos, todo lo que es la cultura otaku. Todo, eventos, estrenos, el anime TV, lo que ustedes quieran. Ellos sí son otakus, de verdad. Nosotros somos, no se vayan a ofender, pero ahora sí que somos un intento de, no podemos ser igual que ellos. Exactamente, digamos que somos como unos fans, simplemente. Ahí concuerdo con ustedes en ciertas cosas. Yo creo por ejemplo, yo también no me considero así otaku porque mi historia es muy trágica en cuanto al anime. Pero lo que yo sí, por ejemplo, ahí sí como que sí les agregaría lo que estaban comentando. Okay, no somos los, digamos, los así como que de Japón, los japoneses que inventamos el anime, vivimos del anime. De hecho, hasta nuestras ciudades aparecen en el anime, los nombres, todos, ciudades, pues, montes, templos, escuelas, uniformes, todo así, tal cual en el anime. Así es nuestra vida. Pero siento que el hecho de que ya cuando empezamos a involucrarnos tanto con el idioma, cuando ya empezamos a hacer, por ejemplo, en el caso de Anita Fandú, en el caso de Seruf, que ya empiezas a participar en proyectos para, como por ejemplo, lo de Fandú, lo del Fansú, ya cuando estamos en una radio donde estamos hablándole a gente, hasta cierta manera nosotros estamos dándole pie a que sepan un poquito más del anime. Entonces podríamos decirnos que sí, ok, no somos otakus tal cuales, pero somos, digamos, como que conocedores. Exactamente, conocedores de, o simple y sencillamente estamos aprendiendo a ser otakus. Así es. Entonces, como decían, o sea, un otaku tiene que ser alguien que sepa de todo esto, que realmente tenga el conocimiento y las habilidades para poderte hablar y explicar de todo, tanto de géneros de anime, géneros en manga, géneros de música, comida, lugares, que te hable japonés, a lo mejor no a la perfección, pero que sepa las palabras más comunes, que tengas, te puedas tener un diálogo con esa persona en japonés, que le guste la cultura, porque no solamente se trata de anime, música, comida, sino también de cultura. O sea, saber qué onda con Japón, cómo es que surgió esto del anime, de dónde surgió, cómo surgió, fechas, los lugares más representativos de Japón, cosas así. Entonces, si lo vemos desde este punto, creo que la mayoría no somos otakus. Entonces ya nos chingamos. Le acabamos de desgraciar la vida a mucha gente. Sí. Lo siento, acabamos de romper sus ilusiones y sus sueños. Exactamente. Pues que sean sinceros, gente. O sea, realmente, les digo, yo no me considero un otaku 100%. Exactamente. Y es que, como decimos, es muy complicado considerarse un otaku 100%. Sí. Y quien lo hace, pues es mentiroso. Y quien lo hace, pues bien por él, digo. Es que, por ejemplo, no me acuerdo quién me dijo, no, pues que para ser un otaku tienes que haber visto un chingo de series. Y series antaña, que quién sabe qué. Y me acuerdo que yo le dije, no me acuerdo quién era, creo que era un radioescucha que ahorita ya o no nos escucha o ya tiene su radio propia, como muchos que han pasado por aquí. Y le dije, ah, ok, series antiguas. Entonces, viste Robotech, viste Las Aventuras de Fly, viste, no sé, Sandibel. ¿Qué otra? La Princesa de los Mil Años. Astro Boy, que esas son series viejísimas, son de los 80. Mazinger Z. Y me dice, no, pero yo sé que hay más animes que esos, que quién sabe qué. Digo, a ver, dime uno. Y adivinen cuál fue el primero que me dijo. Dragon Ball, no, Naruto. Ajá. Los Caballeros del Zodíaco. Ah. Es que volvemos a lo mismo, también esto involucra un poquito, digamos, de cierta manera, las etapas que ha tenido el anime. Porque como platicábamos la vez pasada que hablábamos de los actores de doblaje, que quedó bien en claro las generaciones que hubo de doblaje, y también así hubo generaciones de anime. O sea, yo me acuerdo que de repente, de la nada, así literalmente de la nada, salió Naruto, salió One Piece, y así como que, y todo mundo fascinado, no, Naruto, no, One Piece, no, es que son la onda, bla, bla, bla. Y ibas a una convención y todo mundo con cosplay de Naruto, de Vocaloid, de One Piece, y tú así de, ¿y dónde están los demás animes? ¿Y dónde están los demás animes? Así como que ya le tomé foto como a 50 Narutos, por Dios, y como a 300 Sasukes, o sea. Y dices, ¿dónde está realmente el interés de la gente? O sea, ya se van mucho, como platicábamos, por la moda. Así por es. El hecho de que escuchan el nombre del anime y ven que todo el mundo está hablando de eso y ahí van a ver el anime. Es como le platicaba un chavo la otra vez, que vi su avatar y es de la serie de Kagekara Mamoru. Le dije, ay, mira, es Mamoru, que no sé, ay, ¿sí la viste? Sí, sí la vi. Ay, no, qué padre, es que nadie la ha visto. Y todos así, ¿de quién es Mamoru, güey? O sea, ¿y si de dónde salió? Y es como dice Zeruf, o sea, ven series que o son muy populares o tienen muy poquitos capítulos y son igual populares, porque las ven precisamente porque las escucharon en algún lado. Pero de ahí en fuera no son capaces de buscar otra cosa, de a lo mejor buscar en un solo género diferentes animes, es que, sino ejemplo, se van por el general. Acá Tito me dice un comentario. Una vez escuché en un programa que si no has visto el Fanlight no te puedes considerar como alguien a quien le gusta el anime. Y dice Tito, o sea, perdón, o sea, ¿cómo? Es como si yo fuera un desquiciado y a ver, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, ¿ustedes las considero otakus? Si me dijera, si me dicen de qué año y de qué trató Mahou Shoujo Lalabel. Lalabel, y si existe. Y si existe. Es de los primeros Mahou Shoujo y es de 1980. Sí, Lalabel es viejísimo. Yo qué tendría. Yo todavía no nacía cuando salió Lalabel. Yo ni en planes estaba. Exacto. Imagínate, Benito, si yo no existía, tú ni en planes estabas. Así que díganme, ¿de qué se trata? Y acá me llegó un comentario muy bueno de Hasumu. Atención, es comentario de Hasumu. Si quieren mentársela, vayan con Hasumu Suzumi en Facebook. La breve opinión de Hasumu. Dice Hasumu, en realidad creo que un otaku real nunca va a autonombrarse otaku. Un otaku freak siempre presumirá que es un otaku. Por lo tanto, aquella persona que presume de ser otaku en realidad solo es una persona patética que desea llamar la atención y pertenecer a un grupo. Definitivamente creo que todos tienen derecho a autonombrarse o de no hacerlo. Un verdadero otaku sabe que Dragon Ball Z es una sacada de manga de Akira Toriyama, perdón, para vender más. Y sabe bien que Dragon Ball es la mejor parte de toda la historia de la franquicia de Dragon Ball. Y todos los que estaban esperando la película de Dragon Ball Z ya no la van a ver por eso. O a partir de mañana Hasumu desaparece, quién sabe qué le vaya a pasar, ¿verdad? Y de repente mañana en las noticias, chico de radio anime por internet aparece muerto, torturado, con un letrero en la frente que dice yo amo Dragon Ball Z. ¿Sabes qué es lo peor? Que el Hasumu vive por donde hay un río. Jesús, no salgas de aquí. Amarrado y tirado en el río. Ajá. Jesús, cierra la puerta de una vez. Por acá me llegó un comentario que dice, este es de Álvaro Correa, que dice, buenas noches muchachos, saludos desde Argentina. Con respecto al tema de esta noche, yo tuve la oportunidad de consultar el término otaku con un amigo japonés, el cual llamamos el ponja. Y según lo que él y sus papás comentaron, se suele decir otaku a quien tiene una afición tan extrema por algo, sea lo que sea. Juegos, anime, música, electrónicos. Y sea al grado de que se encierra en conocer todo acerca de ello. Y que puede llegar hasta a autoexiliarse, por lo que no presta atención al entorno. Okay. Es como ya les platicaba, o sea, ya el ser otaku ya es un fanatismo muy grande. Que ya forma parte de tu vida. Exacto, y aquí hay algo curioso y algo que acaba de decir Tito-san. Y Tito, te felicito por decir algo tan cuerdo por primera vez en tu vida. Dice, eso que sabes de esa serie no es ser otaku, es ser culto. Qué sabias palabras, muy sabias, tú muy venga. Es como a mí, un amigo que es de acá, es que es ahora sí, mi hermano, este Paco, que Dianita lo conoce. ¡Ay, saludos a mi cuñiz! Qué duro que está escuchando, pero que una vez me dijo, ¿tú entiendes el porqué de mucha gente que odia el reggaetón? Y pues, cuando me hace ese tipo de preguntas, yo la verdad prefiero que él me exponga sus ideas, porque a mí me encanta escucharlo. Es un chavo que, ¿qué les gusta? Es 20 días mayor que yo. Y le digo, no, a ver, dime por qué. Me dice, hay gente que no le gusta o le gusta algo porque necesitan seguir una corriente. Si no, no saben que son de ellos mismos. Sin embargo, hay personas como nosotros que hemos escuchado muchas cosas y por eso no nos gustan ciertos estilos musicales. ¿Por qué? Porque hemos escuchado de todo. Porque sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta. Siento que es lo mismo dentro del anime. O sea, te apuesto que debe haber un chingo de chavitos que han de decir: ay, no, tú no, no eres esto, o eres un tonto, o eres cualquier cosa, porque no has visto Mirai Nikki. Que yo vi Mirai Nikki en el manga y se me hace una estupidez. A mí esa serie, ese anime, como lo quieran llamar, es una estupidez para mí. Nunca me gustó y me lo aventé completo. No sé ustedes qué opinan. A mí Mirai Nikki, los primeros capítulos, y fue así como de... La verdad, o sea, yo Mirai Nikki vi los primeros capítulos y la dejé de ver porque no me gustó. Ajá. Y luego más porque, o sea, a cada ratito, lo que les comentaba, se hizo tanta moda que a cada rato veía spoilers de la serie en Facebook. Y yo así como de... mejor agarré, dejé de ver Mirai Nikki, me puse a ver otras series, me puse a ver Shakugan no Shana, me puse a ver... en ese entonces estaba viendo Amanai de Yo, estaba viendo Love Hina por segunda vez, porque esa sí me gusta. Me puse a ver los capítulos que me faltaban de Oh My Goodness. Entonces, es algo tan frustrante el hecho de que estás viendo algo y de repente ves como mil spoilers porque todo el mundo está viendo esa serie y todo el mundo cree que es la onda, la serie. O sea, yo ya me sé Naruto nada más por los mendigos comentarios de Facebook. Exactamente. Por acá, un chico en el grupo de la radio, del Diario de la Night, nos mandó un documento que decía que era su aporte en cuanto al tema. ¿Se los puedo leer? Adelante, adelante. Claro. Está un poquito largo, así que lo voy a intentar leer un poco rápido. Dice: una tribu urbana llamada friki. Definición: el friki, como todos sabemos, es el término coloquial con el cual conocen a los jóvenes, niños, adultos, los cuales tienen un gusto extraño desde el punto de vista de la sociedad y es catalogada como una forma de fanatismo y adicción a ciertas cosas. Esto abarca varios rubros como lo son el manga, el anime, sci-fi, cómic, tecnologías, videojuegos, música, etc. Los otakus, geeks, gamers, entre otras, son las subcategorías que se pueden encontrar en el frikismo. El otaku. El otaku dentro de Japón se le considera a todo comportamiento obsesivo con alguna actividad. Fuera de Japón se le dice otaku a la persona con un comportamiento obsesivo y fanatismo hacia la cultura japonesa, en especial el anime y el manga. Lamentablemente este término se usa... Mande. Perdona, ¿me puedes permitir un segundito? Claro. Nada más al usuario José Alfonso Reina. Para empezar, decimos groserías porque ese es nuestro programa. Si no te gusta, vete a la chingada, en pocas palabras. En segundo, si vas a estar acosando gente, pues también vete a la chingada. Yo te voy a expulsar del grupo para que no estés molestando a nadie. Pues chavos, ahí si nos ayudan a banearlos, se los vamos a agradecer. Ya, pues sí. Ok. ¿Y qué me dice Cero? Chinguen a su madre. No, <¿verdad? risa> Es que si Cero uno va a ver, ya no puede dormir tranquilo. Sí, de hecho, y todavía me faltan los del IRC, imagínate. Bueno, seguimos con lo del otaku. Hablamos de que era un comportamiento obsesivo y fanatismo hacia la cultura japonesa, en especial el manga y el anime. Lamentablemente este término se usa de manera indiscriminada por la gente que tenga un gusto por algo más ligero, ya sea manga, anime, bla bla bla, y eso presente por un gusto o afinidad. Y ahora la sociedad lo etiqueta como un otaku. Problemas actuales: la discriminación que reciben este tipo de grupos a causa de la falta de tolerancia por ambas partes. La culpa es de ambos bandos. ¿Por qué? ¿De dónde viene este problema? De la creencia de que si es animado, es de niños. Si un adulto de 25 años ve una serie animada, por más madura que sea la historia, el drama, etc., si es animado, termina siendo una caricatura y por lo tanto es para niños. ¿Y qué haría un adulto viendo una caricatura de niños? Es lo que yo les comentaba, o sea, que a mí me ven con mi gorrita de Alalay y todos me dicen: ¡ay, por qué a tu edad usando eso! O con mi cascabel, o con mi rosario de moca y así, todos así. Una vez un amigo me dijo algo que te lo juro que me estaba montando de risa. Imagínense, llego yo a la universidad con mi rosario de moca, así bien bonito y todo, y shalala. Iba yo vestida de negro, ¿no? Y me dice: ¿qué, te volviste darketa? Y yo: no. Y ahí me dice: ah, bueno, entonces sadomasoquista, porque esa cosa que traes en el cuello no puede ser de otra cosa. supieras de qué es, tarado, entenderías. Yo hasta que le enseñé mi mochila le dije, es este. Ah, ¿y por qué lo traes puesto? No, pero me dio una risa. Esa cosa entonces ha de ser de sadomasoquismo, y yo. O sea, nada que ver, Moca, con el sadomasoquismo, pero bueno, cada quien, ¿no? No. Digo. Y no sé si hay más de la carta que estamos leyendo. Sí. Y ya no pues me sí. pone... Dice, ¿qué hace un adulto viendo una caricatura de niños? Esa persona se considera inmadura, es la creencia de la sociedad. Y si se viste o idolatra algún personaje, esa persona es inmadura exponencialmente. ¿Qué piensa un amigo de alguien que le guste un personaje animado a sus 30 años? ¿Qué piensa un padre cuando ve a su hijo adolescente viendo caricaturas japonesas? Obviamente hay un conflicto y existen las represalias. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Una negación y rebeldía. Si más me lo prohíben, más lo hago. Y si no me respetan, yo jamás respetaré. Y es cuando uno se da cuenta que estamos en un círculo vicioso de represión. Es el llamado bullying de amigos, compañeros y familia. Y exactamente es lo que decíamos. O sea, ha llegado al grado de que se pierde el respeto, tanto entre nosotros como con la sociedad, y empezamos a ser tachados por todos. O sea, ay, es un otaku, es uno de esos locos, es un friki, es un raro. Ay, cómo a sus 30 años sigue viendo anime. Ay, esas cosas son para niños. Está enfermo, tiene un daño mental muy grande. Esas convenciones que solamente son un vicio, bla, bla, bla. Es que, ¿sabes qué? Siento que también se da mucho esa pensativa por dos cuestiones. La primera, que ya comentábamos, que eran los pósters. Y la segunda, por la desinformación que hay en cuanto al tema. Realmente no ha habido una sola persona de los medios, dígase televisión, radio, lo quieran, que ha indagado así, indagado de verdad, o sea, entrevistando a chicos que de verdad les gusta esto, para informar en qué consiste todo esto, porque todavía seguimos en la mentalidad de que lo que decíamos, que así es animado, es para niños. Se los digo porque a mí... algunos de mis familiares y algunos de mis compañeros de la prepa me decían eso de que, ah, no, que maduras, sigues viendo animes, que quién sabe qué. Hasta que un día, bueno, con eso lo hice en la prepa, llevaba, lo que yo tenía la costumbre en la prepa era de llevar mis revistas de Conexión Manga, porque, en primera, porque los viernes tenía demasiado tiempo libre, y en segunda porque la verdad, digo, pues sí, eran mis compañeros y lo que sea, pero me aburrían el grupo. Entonces me ponía a leer mis revistas. Un día a mis compañeros les llamó la atención que estaba leyendo un reportaje o artículo acerca de los animes de antaño. Lo empezaron a leer, cuando me di cuenta empezaron a girar la revista, y a los 20 y como a la hora me preguntaron, oye, ¿ya viste esta serie? Es que se ve que está muy buena. No, ¿cuál es? Revisé, era... ay, ¿qué anime era? Creo que era Mirai Nikki. Bueno, X, el punto es de que esos chavos como que me dejaron de ver como la niña rara y madura que le gusta ver caricaturas, porque de cierta manera vieron el tipo de cosas que yo estoy viendo, vieron que no son cosas tan infantiles, ni tan inmaduras, ni... bueno, derivados. Entonces siento que por eso se está dando toda esa confusión de que sí es animados para niños, por la desinformación que hay. Dos factores, desinformación y posers. Entonces, es por eso. Y nada más, perdonen, se me fue la idea. No pasa nada. Sí, de hecho, por ejemplo, creo que más que nada hay mucha desinformación y mucha intolerancia. Yo por acá estoy viendo los comentarios de todos los que están ahí en el grupo del Día de la Night. Sobre lo que es ser un otaku o no ser un otaku. Pues bueno, también se me fue la idea, perdón. Sí, no se preocupen. Y bueno, ahorita haciendo comentario, como dice Dianita, a mí también me tocó, por ejemplo, yo en la universidad, les cuento, o sea, yo iba con mi collar de Moca, con mi rosario, iba con mi mochila de Moca, de repente me llevaba mi cascabel, una vez se me ocurrió llevarme las orejitas de Neko. Ah, ya vi también. Y igual, o sea, si todos me veían bien raro así de, ¿qué le pasa a su edad? Y pues la verdad, o sea, yo en mi salón era de las más grandes de edad porque tomaba clases con otros grupos. Y y me veían con cara así de, ¿qué onda? Pero por ejemplo, me pasó que igual, como dice Diana, una vez platicando con una amiga precisamente sobre Moca, porque yo le dije, no, pues es que estoy en la radio, hago esto, esto, esto, esto. Y le llamó la atención y me dijo, ah, pues cuéntame un poquito. Y ya le platiqué de mi avatar, de la historia, shalala. Terminó viendo la serie y le gustó. Entonces, creo que también es mucha cosa de que la sociedad tiene la mente muy chiquita, muy cerrada. Están muy acostumbrados a que lo que dice la sociedad es lo que debe de ser tal cual. Si la sociedad te dice, quien no se viste de rojo no es patriota, y tú te vistes de negro, ¿no? Por ejemplo, dice, no, mañana todos de rojo y vamos a ser una sociedad unida, bla, bla, bla, bla, bla, porque hay que respetar a la patria y al amor y bla, bla, bla. Y de repente si tú por X razón dices, ay, ¿por qué me voy a vestir de rojo si simple y sencillamente no somos una patria unida? Y te vistes de negro y todo el mundo ya te está criticando porque la sociedad dijo que todos debíamos vestirnos de rojo. Entonces, si la sociedad dice, el anime es para, son caricaturas para niños, todo mundo cree eso. O sea, es lo que también yo decía, por Dios, señores, papás de familia que escuchan los programas, que están ahí con los hijos escuchando la radio y que de repente dicen, ¿a qué loco está escuchando mi hijo en la radio? ¿Qué escuchas, mijo? Y de repente escuchas Eru mentándole la madre a medio auditorio, ¿no? ¿Yo? ¿Cuándo? Yo nunca hago eso. Exactamente, que por cierto, nadie se dio cuenta que estamos usando un fondo de K-pop, ¿verdad? Yo no estoy escuchando. Para todos aquellos que estuvieron ahí diciendo cosas en la publicación, esa canción fue para ustedes. Prosigamos. Y entonces, si de repente, pues, o sea, les digo, si la sociedad te dice no, que no sé qué, bla, bla, bla, que está mal, no deberían de verlo a su edad, todo el rollo, y de repente, o sea, se ponen realmente a considerar las cosas. Díganme, chicos, ¿qué géneros del anime son para mayores de 18 años? Hay géneros de anime que son para mayores de 18 años. Simple y sencillamente, el Yuri y el Yaoi no son para niños. Y hay niños de 13 años que ven Yuri y Yaoi. O sea, el Echi es para niños más grandes. Y hay niños de 13, 14, 15 años que ven Echi. El Hentai, o sea, ¿cuántos niños no ven Hentai? Y no me pueden decir que el anime es única y exclusivamente para niños, cuando no es así. Hay géneros, como en todos lados, como en libros, como en películas, que son para adultos. Que sí, nos disfrutamos ver anime en general, lo disfrutamos porque nos gusta. Pero tampoco me puede venir a decir alguien que no sabe qué es ni siquiera la palabra anime, que no puedo ver anime porque son caricaturas japonesas. O caricaturas, simple y sencillamente, ni siquiera saben que son japonesas. Esos monitos chinos que ves, esas cositas raras de los japoneses, lo que inventaron los japoneses ahí, que les están robando el dinero porque nada más quieren venderles y venderles y venderles. Entonces, es cuando dices, a ver, por ahí salió otra nenita que se está quejando y diciendo groserías en el día recién. Un aplauso para ti, eres grande. Prosigue. Ay, yo voy al IRC a ver qué hay. Ah, no, perdón. Ahí me cuentan. En el grupo del sudo de rojo, perdón. Digo, eso me equivoco. Así como de, espera. No, hoy estamos en la página de Alianza, ¿cómo se llama el programa de DJ Aome? Se me va siempre su nombre. Aquí lo tengo, Alianza Anime. Estamos en la página de Alianza Anime. No, pues no, Seru, hoy sí no andas sincronizado aquí. Pero sí, les digo, o sea, no podemos dejarnos llevar tanto por eso. Y volvemos al tema principal. No podemos decir que somos otakus porque todavía no lo somos. Todavía no hemos llegado a ese grado de magnificencia para decirnos otakus. Pero vamos encaminándonos a esto porque es algo que nos gusta. Yo sí les hago una recomendación, chavos. Si de verdad solamente se consideran otakus porque han visto 2, 3, 4, 5 animes en su vida, no se pongan nombres japoneses en su Facebook, por favor. Por favor, ni siquiera saben qué significa y ya se lo están poniendo. De hecho. O sea, nada más porque vieron así bonito el... Pues mira, puse en el traductor de Google mi nombre, Juan Pérez, y me apareció esto. Así lo voy a pegar. Y a final de cuentas, déjenme recordarles que la gramática cambia mucho. Hay maneras de escribir las cosas. Y sí, si el traductor se los quiso poner de una manera, pueden hasta chingarse ustedes solitos. Créanme. Entonces, por favor, si nada más son así, no se consideren otakus, no hagan babosadas en nombre de esta cultura, en nombre de esta familia, porque por culpa de esas personas es que nos va de la chingada, disculpen, nos va bien mal. Por esas mentes están cerradas. Estas mentes cerradas, sinceramente, háblenle un poquito, ¿no? No todo es anime, no todo es metal, no todo es reggaetón, no todo es cierta cosa. Hay que todo tiene que conocer. Ahorita que dijiste reggaetón me acordé de la del comentario que hizo Zeru de este del hecho de conocer diferentes géneros y saber qué es lo que no te gusta. A mí me pasó, yo por ejemplo, sí les voy a comentar mi trágica historia. Estuve con una persona que era fanática del reggaetón. Tan fanática que yo tenía que aguantarme a escucharlo. Yo escucho desde música clásica hasta metal. Yo escucho todos los géneros de música habidos y por haber, precisamente para eso, para saber qué me gusta y qué no me gusta. Yo soy súper fan declarada en la música clásica. Amo los instrumentos, amo el piano. Entonces, cuando escuché el reggaetón, yo les voy a decir por qué no me gusta el reggaetón. Porque una, la letra de las canciones son muy vacías. Dos, siempre son dirigidas o encaminadas a los actos sexuales de manera... ¿cómo decirlo? Grotesca. Irrespetuosa, grotesca. Sí. Y tres. ¿Y también? Completando un tantito lo que dijo Moca acerca de las mujeres. Pero también algo que no todo mucho es que pongan a la mujer como un objeto sexual, ni siquiera como un ser vivo. Es. Pero que todo, si pongan atención a algo. Y a todos los artistas, las mujeres son un objeto sexual. Un objeto. Perdón. Exactamente, entonces. Es igual con todo, debemos de ver, conocer, decir si me gusta o no me gusta. Y simple y sencillamente, si no me gusta, no comparto el gusto y punto. Aprender a respetar, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, los chavos, que a lo mejor no les gusta de lo que estamos hablando. No, es que no, pensamos igual que ustedes, somos bla, bla, bla. Ustedes, porque no son otakus, nosotros no podemos, no vamos a decir que no somos otakus, porque no somos lo que ustedes consideran otakus. Hay que respetar, son nuestros puntos de vista. El diario de la Night se trata de eso. De que nosotros, como locutores, demos nuestro punto de vista del tema que vamos a hablar en la noche. Simple y sencillamente, si no lo comparten, punto, es respetable. Hay que también promover el respeto entre nosotros. Si no nos respetan, ¿cómo esperan que los respetemos? Claro. Por ejemplo, aquí, no sé si lo hicieron en broma o no. Alguien puso, los monitos chinos dominarán el mundo, digo. Es buena broma, para mí lo es. Si no fue broma, pues lástima, ya se le echó a perder. Y ahí va mi respuesta. Pues bueno, creo que... Pues cada quien tiene un gusto y una manera de hacer las cosas. Aquí yo sigo leyendo los comentarios en el grupo del diario de la Night. Ahora sí no me equivoqué. Por fin, ¡bravo! ¡Ay! Oye, ya hay infinidad de comentarios, más que en todos los programas que hemos hecho. Qué bueno, es que no acabaríamos hoy, sinceramente. Es que es un tema bastante controversial, o sea, por el hecho de que estamos englobando simple y sencillamente a toda la comunidad de Anime Nexus que nos escucha. Porque si nos escuchan es porque, una, la radio, pues para empezar, tiene el nombre Anime Nexus. Entonces yo creo que se dejan llevar porque única y exclusivamente vamos a hablar de anime. Pues no, para que vean que no nada más hablamos de anime, no nada más agarramos y nos paramos frente al micrófono y hoy voy a hablar de Dragon Ball, hoy voy a hablar de Mirai Nikki, hoy voy a hablar de Belzebú, hoy voy a hablar de esto, hoy voy a hablar. No, también tenemos cerebro y lo usamos a veces para tocar temas como este. Entonces, creo que toda la comunidad que escucha Radio Anime Nexus, es porque comparte ese gusto con nosotros del anime, pero también por los otros temas que tocamos. Digo, hay problemas que varían. Por ejemplo, la otra vez que Shander estaba poniendo que casi lloro porque no escuché completa la canción de La Dosis Perfecta. Yo estaba así de, no, por Dios, esa canción como la amo, ponla otra vez. Entonces, también vamos variando de temitas y bueno, el tema de hoy pues sí está bastante complicado porque no es fácil entender a una cultura y mucho más complicado es cuando tú te consideras parte de esta cultura y te hacen ver que no es como tú creías. No es tan fácil como ya vi Dragon Ball, ya soy otaku, ya soy chingón, ya pertenezco a los otakus. O sea, no es tan fácil. No es tan fácil como, ay, hoy fui a una convención, o por ejemplo, como le decía Seruf, hoy fue el Japan Fest, hoy me fui al Japan Fest, ya soy otaku. No se trata de eso, señores. Se trata realmente de todo un, ¿cómo decirlo? Una investigación, una, el deseo de aprender más, la retroalimentación con otras personas, el estudio de la cultura, obviamente la inversión del tiempo en conocer más sobre esto. Por acá un chico, Jonathan Triviño, que comentó en el diario La Night. Les voy a leer el comentario rapidísimo que dice: hola amigos, saludos desde Ecuador. Tengo 17 años y yo he visto series animadas desde que tengo memoria. Y un día me enteré del anime, hace 6 años. Les voy a dar mi humilde opinión. Para mí nadie, absolutamente nadie, se puede considerar un otaku del anime, porque eso es lo que intentamos ser o hacer, al menos que vivieras en Japón, ya que ellos son los que viven absolutamente la cultura del anime manga. Ahora, eso de que el anime es para niños es una falta de conocimiento de la sociedad. Y también un poco por culpa de una persona que ve anime o que se autodenomina otaku, que no sabe defender su punto de vista sobre algo, en este caso de las series de animación. En fin, a todos solo nos gusta el anime, punto. Gracias por tu comentario, Jonathan. Chavos, un favor, no pongan enlaces en el grupo porque si no los voy a eliminar. Perdonen. Y según yo iba a ser la mala hoy. Y según tú ibas a ser la mala. No, déjame ese puesto a mí, no te preocupes. Yo me divierto en ese puesto. Él es bueno por naturaleza. No sé. Rayos. Y yo que quería hoy ponerme de ruda ya, y Seruf me está robando los créditos. No, pero bueno, o sea, creo que son puntos de vista diferentes. No sé qué onda, cómo está el movimiento en el IRC, no sé qué tipo de comentarios están haciendo allá, pues, porque supongo que debe de haber cierto movimiento, porque la gente no se hecho, queda callada cuando hablas este de tema. De hecho, sí. Dice Hassan 94, dice: hay muchos chicos que por ver dos o tres animes ya se creen otakus, y eso me da bronca. Yo no soy otaku, pero veo mucho anime, y aunque supiera hablar japonés no me consideraría otaku. Y un saludo para el buen Hassan, que dice que Dragon Quest, Ninja Senshi, Tobikage son los primeros animes que vio. Dragon Quest, eso es viejísimo. Demasiado. Yo todavía me acuerdo así, pero en mis recuerdos más oscuros, ¿no, verdad? En mis recuerdos más antiguos de la vida, cuando yo era pequeña, de hecho estaba muy chiquita, no, ni siquiera recuerdo qué edad tenía, que veía Slayers en la tele. O sea, Slayers, yo no sé cuántos años yo tenía cuando pasaba en la tele, que fue también de los primeros animes que llegué a ver, Mazinger. O sea, ¿ustedes recuerdan la serie de Señorita Cometa? Sí. Ah, yo sí, pero porque la vamos a pasar en Canal 5. Siglos, o sea, no. Y fíjense, ahorita que estamos hablando de Señorita Cometa, se me vino a la mente que no tocamos tampoco el tema de los, se me fue la palabra, de los live action. También están los live action. Por ejemplo, el live action de Sailor Moon, que nunca salió acá en México, pero que lo pueden buscar en internet, está, también es parte de la cultura japonesa, los live action. Que a veces sí te quedas así con tu cara de no lo hubieran hecho. De hecho. Pero por ejemplo, creo que los que vieron el de Rurouni Kenshin, creo que sí les gustó el último que salió, la película. Yo no la vi. La última película que vi en live action fue una de Dragon Ball. pero no me acuerdo en qué año fue, que ya tiene rato, y no me gustó. Y fue así de, no lo hubiera visto. O la porquería que hicieron los gringos de Dragon Ball. No. La cosa más horrible que he visto en la vida. No. Eso que estamos diciendo nosotros de Dragon Ball, no siento ver hacia jóvenes, en serio, esa fue una vieja lada. No. Sí, a todos los que vieron Dragon Ball, pero porque no han visto horrible, Dragon... porque, con esto, porque conocemos esto. Perdón, perdón, que a todos los que han visto Dragon Ball, Dragon Ball Z y todo eso, no vean la película de Dragon Ball Evolution, por favor. No la vean. Por el bien de su mente. Por el bien de su integridad mental, no la vean, gracias. No, es que sí, yo cuando la vi, yo iba bien emocionada, dije, ¡ay, una película de Dragon Ball! ¡Wow! Los gringos por fin se están poniendo las pilas, van a sacar cosas buenas. Salgo del cine. Hijos de la chingada, devuélvanme mi dinero, maldita sea. Así, y mi cara de poker face, y luego así toda de... Malditos, guarda la calma, Moca, guarda la calma. El gerente del cine no tiene la culpa, él no hizo la película. O sea, ganas de... que trajo la película, te hubieras descargado ahí. Pero con los dueños del cine, no con el gerente del cine de la plaza. No, qué asco, de verdad, de película. Ay, sí, discúlpenme. Qué asco. Digo, el live action de Sailor Moon, pues ya tiene muchos años que salió y todo el rollo. Y no es tan bueno en algunas cosas porque dices, ay, todavía se ve medio chafón la animación que le ponen, algunos efectos que hacen para las transformaciones, bla, bla. Pero te da risa porque tiene su chistecito. Un live action que hicieron de Dragon Ball que también dije, ay, no es tan bueno. Pero se están esforzando. Ahora la película Ronin Kenshin dice que está muy buena en live action. Hay que verla para también darle el punto de vista de esa. Si alguien la tiene, pásemela para verla, por favor. ¿Dices? El live action de Ronin Kenshin, la última que salió. Eso lo paso en la semana. Sí, para verla. Y así. ¿Y qué opinan ustedes, chicos? Perdón, yo sigo contestando acá. Prosigan. De la live action yo no puedo opinar mucho, no he visto, realmente no he visto nada. Tenía que... Si no me van a pegar, pero ya no lo vi. No, pero pues, o sea, en general de lo del tema. Por ejemplo, algo que también lo voy a comentar porque también es curioso. Ahora que se puso de moda el Gangnam Style... Díganme, ¿quién no escuchó el Gangnam Style? Ay, tal vez en la calle lo escuchaba. Lo ponían en todos los mendigos lados, hasta en los antros. Y luego lo pones y te andan mentando la madre. Literalmente, o sea, ¿por qué pones eso? Que no sé qué, es un insulto para la cultura. Y tú así de... Para empezar, ¿sabes de dónde es? Sí. Antes de que comentes. Digo, porque no es lo mismo una imagen que vi por ahí, chino, japonés y coreano, no es lo mismo. Hay diferencia, los chinos tienen los ojos súper rasgados, cerrados, los japoneses más redonditos y los coreanos intermedios, ¿no? Entonces, como que sí hay cosas que a veces dices, ay, no, bueno. Por ejemplo, como una chava que comentaba ahora con lo del tema del K-pop, que ahí sí les cayó la boca bien bonito a muchos de los que estaban comentando, que les dijo, a ver, güeyes, ¿ustedes saben quiénes han hecho canciones de K-pop para el anime? No nada más los japoneses han hecho canciones para el anime. También los coreanos han hecho. Y les puso ahí varios ejemplos y yo así... Amiga, mis más sinceros y grandes aplausos. Gracias por ese comentario. Me quito el sombrero en tu presencia. Ay, se lo juro que fue así como de, oh, me arrodillo ante tus pies. Tienes mi alabación en este momento. Porque sí fue así como de, o sea, cierto, ni siquiera conocen el origen de las bandas, de los solistas. Les apuesto aquí a Sexito, le preguntas, ¿de dónde es Kotoko? ¿De dónde es Mami Kawada? ¿De dónde es Sunflow? Algunos van a quedar así de, Japón, son de Japón. Y tú así de... Exacto. ¿De dónde? Pues son japoneses, pues de Japón, pues ¿de dónde más? Sí, ¿de dónde? Por eso, japoneses. Es como si alguien que ve que te gusta. Bueno, sí, Rurouni Kenshin, Fullmetal Alchemist, la primera versión. Que hay temas del Arc en Ciel y que les diga a alguien: ¿tú escuchaste el Arc en Ciel en su época indie? Para empezar, no van a saber responderte el significado de música indie. Desde ahora que sí, ¿qué es indie? Exactamente. De indie, ahora, de Dios. Ahora, la cosa, hace un tiempo, y aquí es donde también pongo en contexto el hecho de que entre nosotros, entre comillas mismos, llamados otakus, frikis, lo que ustedes quieran, hay mucha intolerancia. Y esto lo digo porque hace un tiempo, y Dianita no me va a dejar mentir, había un tipo que decía que pues la radio que ya no era de anime, que ya no ponemos música que era de anime, no ponemos opening, chalala. Lo localicé, me puse a hablar con él y llegando a fondo descubrí que este cuate se quedó en Dragon Ball y de ahí ya no vio ningún anime más que se dedicó al manga. Para él no sabe de temas de, no sé, volviendo al tema, no sabe de temas de Rewrite, de Fullmetal Alchemist, temas de ah, caray, ¿quién se cayó? Yo sigo viva. Se cayó Diana. Debe ser su internet. Bueno, el chiste a fin de cuentas es que decía, por ejemplo, que él sabía mucho de anime. Sabía mucho de todo el tipo de música y decía que nosotros no ponemos música de anime. Okay. Le pregunté que qué música era la de anime que él conocía. Él solo me decía, y no salía del hecho de decirme que la música de anime eran los openings y los endings del anime. Ajá. Que en sí sí es cierto, y lo es. Pero yo le decía, okay, ¿sabes qué grupos existen detrás de esos? No, pues que no, que quién sabe, que por ejemplo me estaba diciendo que el Arc en Ciel no había cantado ningún tema de anime. Ah, ¿no? Y que era un grupo que apenas había salido el año pasado y solamente tenían 4 canciones en su repertorio. Ah, no, bueno, 4 canciones, sí, claro. Ahorita 53 mil indignados. Aparte, o sea, él te decía que solamente openings y endings y los temas insertos y así los temas que son por personaje, que son representativos de cada uno, o sea, esos no contaban, nada más openings y endings. Ajá, o sea, él sabía que openings y endings era, por ejemplo, el tema de Dragon Ball, el tema de Sailor Moon, chalala. Y luego me estaba presumiendo que estaba escuchando otra radio y estaba bien feliz por los temas que estaban pasando. ¿A qué no adivinas qué temas era? Pasaron, Romance Te Puedo Dar, Shala Het Shala, ¿cuál? El opening de los Looney Tunes, de Animaniacs, de la Warner Brothers. Él estaba feliz. Ah, no, bueno. Y decía, o sea, se hacía llamar el gran conocedor de todo la vida y por haber. Sí, entonces él realmente lo que no sabía era distinguir entre el anime y la animación. Digo, o sea, ya para meterse casi te pedía, ponme el opening de Fenomenoide, es el mejor anime que he visto en toda mi vida. El de Pinky Cerebro, es tan profundo que me llega al alma. Exactamente. Y luego para variar era fan de los Baby Looney Tunes, ¿no? No lo dudes. Ya me lo imagino. Y aparte cantando Muppets Baby. No lo dudes. En serio. ¿Qué radio escuchaba? ¿Radio Teletón o cómo? Digo, Radio Teletubby o cómo. Bueno, es que tú ya le tienes odio a esa radio, creo. ¿A cuál? ¿De dónde vienes, Moque? ¡Lord! Ok, ya me quedó claro, Seru. Nomás comento, ¿eh? Nomás hago el comentario. No, está bien, cada quien. Yo respeto tu opinión, compañero. Pero bueno. ¿Fue o que querías darme un comentario o que me querías trolear? ¿Cuál de las dos, Eruf? Prosigamos con el programa, ¿va? Míralo, Dianita, no. míralo. Solo fue un comentario al azar, okay. Sí, ah, bueno. Te prometo. Por el momento. Y Diana se volvió a caer. Ay, Dianita, ahí. Hay que levantarla. Pero ay, con estos mopeds del día de hoy. A ver, ¿a qué dice? Ay, ya me imagino cuántos escuchas menos hemos de tener el día de hoy por el tema. Jesús, mis respetos. Ahora que Jesús viene muy iluminado. Jesús no sabe demasiado. Dice, ¿acaso sabían que el Arc-en-Ciel está compuesto por 4 integrantes? Ken, Kitamura, Yukihiro, Heidi, Tetsuya. Me van a matar si lo dije mal, lo siento. Y ya de ahí nos pone un buen de cosas más que me voy a tardar. Saludos aquí al buen Beto Franco, que fue el que nos dejó ese archivo hace rato que leíste. Uh-huh. Dice Fergerus, para aportar del tema que se ha visto aquí. ¿Qué? Se ha visto aquí en Colombia unos tipos de otakus que según ellos piensan que lo que ellos dicen es la única opción. Y cuando dicen algo aportado de otro estilo de personas que les gusta anime, manga y cultura japonesa, piensan que no son otakus. Pues, pobres tipos. Por acá Rafael que decía, una pregunta, ¿se puede considerar a los otakus en niveles, fanatismo, obsesión? Es decir, solo por ver animes viejos, tener un seguimiento de las series nuevas semana tras semana, leer manga y ya, ¿eres otaku de bajo nivel o no te puedes considerar otaku? Te pregunto por curiosidad. Mira, nosotros hacíamos el comentario de que no podíamos considerarnos otakus porque no éramos, digamos, de cierta manera parte de la cultura original. Pero yo no digo que haya un nivel, sino simple y sencillamente, otaku es ya cuando tienes el conocimiento suficiente y le has dedicado realmente una gran parte de, ahora sí, de tu tiempo, de tu vida a esta cultura. Es como un darketo, o sea, no puedes considerarte un darketo si no sabes de dónde viene el género, si no sabes por qué se visten de negro, por qué a lo mejor algunos se hacen marcas, se hacen tipo de tatuajes, llevan cierto tipo de accesorios, por qué usan ese tipo de botas, por qué la ropa así, por qué a lo mejor... Es como si yo les dijera que yo originalmente fui un dark. Nadie le creería, ¿verdad? Creer eso. Y es también, pero como dice mi cuater que te comento, uh-huh, él es punk, pero ¿Ponqueto? No se considera como tal. Y sin embargo, él me ha dicho algo y yo lo tengo muy en claro, que para ser alguien, para hacer algo, no tienes que estarlo demostrando. Para ser alguien tienes que ser alguien contigo mismo. Punto. Por ejemplo, acá hay muchos chavos que, y perdón si esas personas me están escuchando que son de Toluca, que son darks entre comillas porque se visten de negro, porque llevan la cara como si se hubieran estrellado contra la harina, toda blanca y el cuello negro. sus colmillos de pasta y sus lentes blancos, sus pupilentes blancos, creen que por eso ya es darks. Y obviamente dentro del tema y jalándolo un poquito a lo que estamos hablando, creo que para saber y poder hablar de esto tienes que conocer primero lo que estás haciendo. Exactamente, no sé, es como no los chicos ustedes. Como lo que platicamos, no sé si se acuerdan que sacamos al tema lo de los emos hace, ¿qué fue? 2 semanas. Que había sido como que una subcultura, mezcla de varias culturas, bla, bla, bla. Díganme, ¿cuánto niño baboso pendejo no agarró y, como está de moda ser emo, voy a ser emo y me voy a cortar en los brazos nada más porque sí? Porque sintiendo dolor soy feliz, o sea. Y tú dices, a ver, ¿realmente sabes por qué lo hacen, con qué finalidad lo hacen los originales? De cierta manera, mira, y se los voy a decir, hasta eso, los originales ni siquiera hacían eso. Exacto, o sea, si no lo sabes, ¿para qué? Los emos de los 80, de los 90, ni siquiera se cortaban. Y entonces, ¿de dónde sacaron la idea de que cortarse era de emos? Porque ni siquiera tenían la menor idea. Por niños sadomasoquistas, porque se los vamos a decir de... Bueno, yo se los voy a decir de esta forma, los escuchas. Sé que me estoy equivocando, pero es simplemente una idea. El término emo, el género musical emo derivado del hardcore punk y del indie rock, que indie es independiente, un género independiente, simplemente fue, digamos que otro género de rock allá por los años 80, punto. No tiene ni que derivarse de que se están cortando, ni que son tristes, ni nada. Eso ya es otra onda que surgió por la moda. Al rato va a salir la moda de que un otaku se tiene que tatuar símbolos de anime, si no, no es otaku. Y todos tatuándose el logo de las aldeas de Naruto en los brazos. No, es lo único que se van a saber. O la calaverita de One Piece. O la calaverita de One Piece. ¿Qué pasó? Que nos hemos... ya, pero un poquito te voy a consultar. De los emos, de eso de que tenía que ser tristes, por Dios, un ser humano no puede estar triste todo el santo día y toda su vida. Yo sí, Diana. Ah, no, ¿verdad? Yo sí me la paso triste, pero nunca lo demuestro. Es que la realidad es que soy emo, pero como también soy medio extraña, soy rockera y metalera. Hell yeah. Dice Dani que eso ya... ¿Qué eso para empezar? ¿Qué queso? Pues mira, puede ser no. Queso panela. No, dice que lo de tatuarse cosas de los juegos y otras cosas que ya están sucediendo entre los gamers. Y sí, yo conozco a alguien que se tatuó el símbolo de ¿cómo se llama? De este juego que ya se me olvidó, me lleva. Ahorita les digo cuál. Por ejemplo, fíjate, a mí el único que sí una vez sí dije, no, sí, para toda la vida estaría genial tenerlo, pero simple y sencillamente por gusto, la Trifuerza de Zelda. Sería el único así que yo diría, por ser gamer así de eso, ¿no? A lo mejor si yo me considerara gamer así a full, diría, sí, la Trifuerza aquí en mi espalda así enorme para que todos vean el poder que tengo. Pero no. Es más, como soy tan fan de la radio, me tatuaré el logo de Anime Nexus en el brazo. ahí les van dos cosas. Lo primero que les voy a decir, muchos me van a odiar más de lo que ya me odian. Y a muchos les voy a destruir un juego que han estado, me imagino, jugando. Yo conozco a alguien que se tatuó el símbolo de Assassin's Creed. ¿Ok? Assassin's Creed. Les voy a echar a perder ese juego y me van a odiar por lo que les voy a decir. Otra persona le dijo a esta persona que estaba bonito su tatuaje. Ajá. Ajá. Y okay. Le hizo la siguiente pregunta. Más bien, pregunta y confirmación. Ese tatuaje son unas botas de tribal, ¿verdad? Vean la imagen y ustedes me dicen. Y sí, sé que me van a odiar y ya no van a poder ver el símbolo de Assassin's Creed como tal. Viendo símbolo en 3, 2, 1. Todos los ataques. Decepcionada. Ahí está el todos símbolo. Así como que, rayos, ya no me podré tatuar ese logo. Ahora pensaré en uno nuevo. Me tatuaré el de Mario Bros, la carita de Mario Bros. Muchos ahorita me la van a mentar. Ahorita muchos ya se van a aventar por las escaleras, chalala. No. Yo sí esta forma. ¿Qué pasó? Qué curioso, no. Nunca me había dado cuenta que de verdad tiene esa forma. Todos, oh, qué curioso, cierto, maldita sea, si parecen unas botas. Mentadas de madre en 3, 2. Acá dice Shigeru Kurosawa que ahorita, si nos da tiempo, leemos todo tu comentario, que él se tatuaría un símbolo de Ouroboros para volverse homúnculo. Te hago mi comentario personal. Yo también me tatuaría el símbolo de Ouroboros, pero por su significado. No sé si alguien se puede. Eso que tú no sabes, se ponen el nombre en japonés y no saben ni qué onda. Ay, las botas de tribal, nunca voy a olvidar eso. Ay, es que está muy bueno. Nunca lo había pensado así, las botas de tribal. A quien se le ocurrió tiene... Qué chispa del chavo, Qué imaginación para empezar, o sea. Y aparte, ¿cómo es la mente humana? Tú lo veías antes y decías, ah, no, pues sí, el logo de Assassin's Creed, bla, bla. Te dicen botas de tribal y ya lo relacionas automáticamente. Ya tu cerebro ya no lo va a poder ver de otra manera más que con las botas de tribal. Dice hombre que ya no tiene caso la vida. Ya se va a tirar por el puente. LOL, ¿ya vieron la imagen que puso Tito en la página? No, ¿en cuál? Ahora el logo de Assassin's Creed pasó de ser unas botas de tribal a ser unos dientecitos de esos para quitar grapas. Ah, una desengrapadora. Oye, esto también. También tiene sentido, rayos. Ahora le vamos a ver forma de todos. Yo le doy forma de gotita de agua. Así nada se ve el contorno sexy. No, bueno, ya le vamos a encontrar forma de todos. Pero bueno, entonces creo que, bueno, que referente al tema, creo que hoy quedó un poquito claro el punto de nuestros comentarios, nuestras opiniones personales, reafirmamos comentarios, opiniones personales sobre lo que consideramos ser un otaku, cómo ha decaído esta cultura, por qué consideramos que ha decaído y lo que nosotros consideramos que debería de ser un otaku. Así es. Así es, así es. Y pues... Déjenle contesto, Danica. Y pues bueno, todos felices viendo la imagen de Tito sobre el logo de Assassin's Creed. Como desengrapador. Y pues bueno, nosotros ya casi nos vamos. No sé por qué hoy se nos fue el tiempo demasiado rápido. De hecho, sí. Creo que fue muy buen tema. Y pues, ñam, ñam, ñam. ¿Qué más por acá? Ah, y déjenme mandarle un saludo al Sensei que no entró hoy a programar porque se sentía malito. Y un besote para él. Sí, nos está escuchando, por cierto. Sí, échale ganas, Sensei, no va a pasar nada. Aquí estamos contigo. Y pues... Ay, no, qué sí, pobre de Puchurrumino que no entró. Perdón, porque se sentía... Acá me entretuve con un comentario que volvemos a lo mismo. Una persona me acaba de decir, ¿ya viste Mirai Nikki? Y yo así de, ay, no puede ser. Estamos hablando de eso. Entonces, no, por Dios, mira, y Nikki, no, todo menos eso. De hecho, pues bueno, ya para dar por finalizado este programa, ¿qué último comentario tienen ustedes? Primero, Dianita. Yo solamente puedo comentar que... no es cierto. Pues nada, que sean bueno, cuando chavos sean de verdad de mente abierta, no tengan una mente tan cerrada y tan se me fue la palabra. Solamente que no sean tan cerrados de ideas, ni tan intolerantes en cuanto a los gustos que otras personas tienen. Si a fulanito de tal le gusta el K-pop, pues está bien. Y si a ti te gusta el metal, pues está bien. Te del anime, simplemente respeten. Y ya. Muy bien. Moca. Pues lo mismo, o sea, creo que debemos de empezar a promover un poquito otra vez el respeto, no solamente entre otakus, sino con todas las culturas. Empezar realmente, si les gusta esto del anime, se quieren llegar a considerar un otaku, a investigar, a indagar y a darle algo de su tiempo a esta cultura para que la comprendan, entiendan el porqué de las cosas, sepan hablar sobre los temas, porque no es lo mismo decir me gusta porque está chida la serie a decir me gusta porque el sello hace un muy buen trabajo, porque la banda sonora es original, porque a lo mejor los temas insertos quedan muy bien en cuanto a las escenas, bla bla bla. Y y pues sí, yo creo que como decíamos por ahí hace rato, conocer de todo para poder decir que nos gusta y que no nos gusta. Y si no nos gusta, hay que respetar a los demás, respetar la opinión y quedarnos calladitos. Listo. Exactamente. Yo como comentario final y como lo dije hace rato, como lo dijo Moca, antes de decir, de hablar, de expresar una idea, aprendan, lean, infórmense. No nada más vayan y digan estupideces que creen que saben cuando muchas veces no saben nada. Vayan, si ustedes gustan a convenciones, busquen si algo les gusta. Yo por ejemplo vi Angel Beats y los temas insertos me encantaron, encontré temas en vivo, me puse a investigar más de los autores, tengo varios discos que me gustan mucho. Y eso de una sola serie anime, y eso porque fue porque investigué. Hagan lo mismo ustedes, no nada más digan yo soy friki porque veo esto, yo soy friki porque Naruto hizo tal jutsu en tal episodio. No, eso no significa ser friki, a mi parecer. Eso significa ser alguien que no tiene tiempo para otra cosa. Simplemente. Y punto, les recordamos que estas fueron opiniones personales patrocinadas por Radio Anime Nexus, la número uno de Latinoamérica, y nada más. Y pues bueno, ¿verdad? Chicos, creo que así se acabó el tema de hoy. La verdad creo que fue un tema bastante interesante. Yo creo que podríamos seguirlo, pero tomando otras variables variables del tema en un próximo programa, ya que está el sensei, que pueda también hacer sus comentarios y abarcar otros temas relacionados en cuanto a este tema general, ¿no? Así es. Estoy buscando una cancioncita que acá me pidieron. Líbrame from hell. No. Está buscando una rola de K-pop para todos ustedes, chicos. Porque ustedes lo pidieron. Déjenme ver si la encuentro. Es una música, una canción que sé que les gusta mucho. Nomás que dejen ver si la tengo por aquí. Voy a poner el Gangnam Style. De hecho, sí. No, somos el mismo, Dianita. Rayos, estamos sumamente coordinados los tres. Y porque ustedes lo piden. Ay, no se escuchó, me lleva. ¿Saben qué vi apenas? Que me dio un montón de ternura y morí, se los juro, así de ¡oh, por Dios! Estaba peor que el sensei haciendo soniditos de ¡oh, cosita! ¿No les escuchó hacer más chibi? No, hay que escucharlos un día. Bueno, nosotros ya nos vamos. ¿Verdad? No. ¿Han visto el video de Pocoyo bailando el Gangnam Style? Oh, por Dios, qué trauma. No. Es la cosa más tierna que se puedan imaginar. Imagínense a Pocoyo haciendo el pasito del Gangnam Style. Es la cosa más tierna que puedan ver. Iba caminando por la calle un día y de repente veo que lo tienen en un video y dije, ¿qué onda con la canción del Gangnam Style? ¿No que ya había pasado de moda? Y volteé y de repente veo en la pantalla ¿a poco yo bailando el Gangnam Style? Y yo ¡oh! ¡Cosa más divina! Ahorita se los voy a pasar para que lo vean. Pues bueno, y ahorita de fondo estamos escuchando el Gangnam Style. Ya para acabar este programa se los vamos a dedicar a toda la audiencia. Dedicado con respeto para toda la banda de Anime Nexus, nexurianos. Así es. Y pues bueno, creo que nosotros ya nos despedimos porque ya viene el Hasu con Hasing Gray a cubrir Neko Sanhats. Y pues ahí bueno, vamos a estar leyendo, bueno, al menos yo voy a estar leyendo todos los comentarios que dejaron ahí en el diario de la Night. Los voy a estar respondiendo si me da tiempo. Y pues, sí, yo también voy a estar. ¿Qué pasó? No, no dije ahorita, amor, no dije ahorita, no te preocupes. Ah, bueno. ¿Qué quiso decir Diana. Y ya regañaron a Ceru. Y de repente se escucha en el fondo. De latigazo. No, y bueno, no, ya nos vamos, no, chicos, así no le vamos a quitar tiempo a Hasu. Hasu, te voy a robar unos minutitos porque los voy a dejar con una rola de esto que es lo mejor de Larkin Ciel. Esto es Neo Universe, por allá del año, ahorita les digo de qué año fue. Uy, esa ya es bien viejita. Ajá, pero viejísima. Todavía es bueno, cuando, no me acuerdo. Creo que todavía es cuando Hai tenía pintado el cabello de rojo, bien intenso así, shum. De hecho, sí, ahorita te digo de qué año fue esta, esta canción. Es del año 2000, 12 años. Ya tiene un rato. 13 años. 13 años, perdón. Ya salió y salió ahí en una reedición de hace 2 años, 3. Algo así. Así que nosotros vamos a ir con esta rolita. ¿Mandó? Cuando Hyde era guapo, sexy, joven. Espera, sigue siendo guapo, sexy. Y le vendió su alma al diablo para y millonario. Joven. Exacto. Multimillonario y sexy. Esperen, ¿ya dije sexy? Y pues bueno, volvemos a ya para acabar. Si quieren hablar de algo, primero enfocamos el foco. Si no, se enfrentarán a la furia de los locutores de Anime Nexus troleándolos en los comentarios. ¡Muajaja! Ok, no, solamente a mí. No, de hecho eso es divertido. Así que bueno, pues despídense, Janita. Esto, ¿por qué siempre me voy primero? Ah, me agarran en curva que se pierde todo, okay, ya. Bueno, chicos, yo soy Diana Sucurita, llegué tarde. Sí, como, así como llego a Pandaverse tarde, también llegué tarde el de la Night. Ya prometo la próxima semana llegar temprano. Nos vemos, cuídense mucho, disfruten mañana su último día de... ¡Ah, pobrecitos! Y pues, nada, nos estamos escuchando el miércoles en Pandaverse. Okay. Pues bueno, chicos, yo no los veo mañana. Por cuestiones de trabajo no voy a poder verlos mañana ni el próximo domingo. Entonces yo los vería de este sábado que viene al otro en el Diario de la Night, y el domingo ya después del Diario de la Night en mi programa. Así que se van a librar de mí un fin de semana completo, más bien dos, domingo, este domingo y el próximo. Y bueno, nos vemos, se cuidan. Saludos al sensei que anda malito. Un besito para él. Y besos aquí a Cerubia, a Dianita, que me la pasé muy bien en este programa, me gustó mucho y espero que hagamos muchos programas así. Va que va. Pues bueno, yo también me despido, gente, que tengan un excelente fin de semana, se cuidan. Ahí cuando tenga tiempo voy a estarles respondiendo, no se preocupen. Saludos a todos los chavos del IRC, a toda la gente que estuvo ahí en el programa escuchándonos, platicando y dando sus opiniones. Perdonen si no pasamos sus comentarios, pero ya habrá más tiempo y ver y seguimos con ese tema la próxima semana. Eso ya lo veremos en estos días los cuatro conductores de aquí del Diario de la Night. Y pues bueno, yo me despido. Un besito para mi queridísima Diana Sacurita, que está aquí también. Y sin más, aquí acaba el Diario de la Night. Nos estamos viendo y al rato, si me da tiempecito, subo el programa grabado para que se entretengan otro rato. Así que nos vemos, gente. Adiós.